Hola, estamos en una nueva entrevista de Buenas y Santas y tenemos conectado del otro lado a Enrique Polola, encargado de la pensión juvenil de San Lorenzo de Almagro. Muy buenas noches, Enrique, te saluda Daniela Cardo, ¿cómo andas? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Desde ya, muchísimas gracias por atendernos y por estar hablando un ratito con nosotras. No, no, es un gusto. Bueno, Enrique, contame un poco cómo va esto después de un año de haber asumido a cargo de la pensión juvenil de San Lorenzo, cómo va todo el día a día de la pensión y cómo es llevar a cabo una pensión de chicos juveniles que están jugando en el club. Sí, sí, es... Bueno, es muy largo lo que te tengo que decir, pero vamos a resumir un poquito. Para mí era una experiencia nueva porque yo siempre fui preparador físico de primera división y de ojo siempre me preocupé por los chicos que estaban en la pensión porque tenía jugadores que eran chicos provenientes de ahí, ¿no? Es más, cuando estuve en la primera con Pipo Gorosito, nosotros teníamos unos cuantos jugadores, Champán, unos cuantos chicos que estaban ahí, y bueno, yo me gustaba ir a la pensión a ver cómo comían, cómo era la pensión. Y bueno, y ahora, día a día, heredé una pensión donde es muy buena porque el lugar es muy lindo, porque está donde se concentraban antes los jugadores. Aquí mi antecesora Jackie me dejó un gran grupo de trabajo y unas buenas costumbres, y bueno, le fui aportando cosas mías también, ¿no? Y el día a día los chicos te van enseñando, uno va inventando cosas, y lo que es más importante de todo son la gente que tengo, mis encargados, y mi jefe de cocina, la nutricionista, y desde el cocinero, el ayudante de cocina, hasta el encargado mayor, están todos abocados a que un chico trate de cumplir su sueño de ser jugador de fútbol de San Lorenzo de Almagro. Y muchos compañeros míos trabajan, que van a buscarlos por todas partes del país, y no los podemos defraudar porque te traen un chico de 12 años que tengo, de Santa Cruz, por ejemplo, y si a los 3, 4 días extraña y se vuelve para la casa, todo ese trabajo queda perdido. Entonces nos vamos encariñando, lo vemos dormir. Somos, ustedes que son mujeres lo sabrán, somos un poco como si fuéramos las madres. Los tenemos que contener, le tratamos de brindar mucha educación, información. Y día a día, le ponemos las ganas, mis compañeros le ponen ganas campeonato, yo digo. Buenas noches, le habla Cecilia. Escúcheme, ¿y de qué edad más o menos ya traen a los chicos de los 12 años, a la pensión? Tengo 2002, sí. Chicos de 2002, con chicos que tienen ya 17 años que se me están yendo, ¿no? Que ya están pisando la reserva, 18 años, que ya empiezan a volar al club, a ponerle un departamento o los empresarios. ¿Y usted qué siente cada vez que se le va uno? Mira, les cuento una anécdota, no sé si tengo tiempo. No, sí. Nosotros, el último chico de Bechi, que es un arquero, ahora está en primera. Y bueno, el chico este estuvo mucho tiempo en la pensión, y ese año yo lo conocí bastante, un chico bastante serio. El día que me dice, mira, profe, me voy, porque me voy a pisar la primera, le hicimos un asado, todos los chicos, y yo le tenía que dar algo al chico y no sabía qué darle. Y dije, bueno, le voy a dar la almohada. La almohada que él tuvo tantos sueños aquí. Uh-huh. Entonces, le regalé la almohada con el nombre de él, que se lo hicimos grabar en el club, y la funda de la almohada la vamos a poner en el techo y queda colgada como si fuera un recuerdo de él. Él cuando viene la ve, la funda de la almohada que está ahí, ¿no? Y bueno, nos sentimos orgullosos de que uno de nosotros, de los chicos, como acá ha salido Correa, unos cuantos chicos. Correa, Villalba. Villalba, que mis compañeros me cuentan las anécdotas, que eran terribles esos chicos. y bueno, y vos los vas viendo cómo van cambiando, que vienen medios como si fueran los potros indomables, y uno le van brindando contención, le van explicando cosas, porque vienen de diferentes contextos, normalmente vienen chicos que no son de clase alta. Sí. Entonces les tenés que enseñar de todo, desde ser el papá. Por eso les digo, les recalco bien, el trabajo que se hace en la, nosotros decimos casona, sí, en la casona, porque pensión no me gusta, porque parece que fuera una pensión, primero, de esos hoteles de ahí en la calle de Once, o si no, parece una pensión de viejo. Sí. Casona es más protegido, es una casa donde entran todos. Y bueno, tratamos de rentar de contención. Vos fijate, yo tuve la suerte de estar en Europa y estuve mucho tiempo solo, y un plato de sopa de mi mujer valía 20 millones de dólares. Cuando ganaba, estaba solo, y cuando perdía también. Y yo sé lo que siente un chico, y más un chiquito. No es normal que un chiquito de 14 años, muchas veces nosotros lloran, y lo tenés que contener, o lo dejamos que vaya a ver a la papá y a la mamá, ¿no? Obvio. Ustedes, por ejemplo, ahora, ustedes me están llamando, y es la hora, dentro de un rato es la hora que me llaman. Yo tengo 56 chicos, que todos los días, promedio, entre 8 o 15 madres me llaman para preguntarme de todo, y yo tengo la obligación de contestarle. Ese es un trabajito que hago yo. Pero después, les vuelvo a recalcar, tengo mucha gente. La casona es la casona gracias a, primero, que heredé buenas costumbres, y segundo, que tengo un equipo brillante de trabajo. Hola. Hola, sí. Lo estábamos escuchando detenidamente. Enrique, y de estos 56 chicos, sí, no vas a decir, pero ¿usted cuántos visualiza que dice, este le tengo fe, me parece que sí, se va? Sabés que eso nunca lo voy a... Mirá, vos fíjate una cosa. La mamá, yo los sábados no voy a ver los partidos. ¿Sabés por qué? Porque quiero que la pelota esté al costado. No, los trato a todos igual. ¿Entendés? Sí. No trato a la estrellita. Normalmente, esto, el mundo del fútbol, 2 + 2 dicen que no es 4. Sí. Vos capaz que ves un chico, yo te digo por otros chicos que tuve, ¿no? Sí, sí. Vos capaz que ves un chico y se llama explotar. Capaz que explota a los 16 años, explota, y no lo paras más, y el chico es un gran jugador. Y otros chicos se estancan. Eso nunca se sabe, por eso tenés que... es como el vino, tenés que saber observarlo, tenés que saber cuándo tenés que dar vuelta a la botella. Es muy difícil. Lo que sí, mis compañeros son los que lo van a buscar por todos lados. Ellos son los que capaz que ven entre 500 chicos, vean el diferente. O sea, yo en la casona tengo, entre comillas, los pura sangre, los chicos que andan muy bien. Y creo que normalmente dicen que de tantos, de 1000 chicos, llegan 2 o 3. Totalmente. Por último, Enrique, para ir terminando, ¿cuáles son los valores principales que le quiere dejar inculcado a cada chico, más allá que llegue o no llegue a Primera División? Mucho. Primero, que sea un hombre de bien. Porque vos fijate, un chico mío, cuando llega de la casa, no encuentra a la mamá que le da un beso. Nos encuentra a nosotros. Entonces, que tenga un buen ejemplo, que sea un hombre de bien. Que si no llega a jugar al fútbol, esté educado, que sea educado, o sea, que se eduque. Y que sea un hombre bien. Y otra cosa que yo le inculco, porque hay muchas cosas para contarte. Yo le inculco, algunos chicos no son de San Lorenzo, pero se hacen de San Lorenzo. Yo les festejo todos los meses los cumpleaños a todos, y vos ves que siempre termina así, con la camiseta y cantando las canciones de San Lorenzo. Porque hay pequeños detalles. Vos, por ejemplo, nosotros hicimos la Casona Plus, que eso lo inventamos, que es como la Servi Club. Sí. Para que la gente lo entienda. Sí. O sea, el chico tiene algunas obligaciones. Por ejemplo, por limpiarse la habitación tiene unos puntos. Tiene puntos a favor y puntos en contra. Cuando tiene una cantidad de puntos, ¿yo qué le regalo? Le regalo un pantalón de San Lorenzo. Le voy metiendo San Lorenzo de a poquito, ¿entendés? Claro. Le regalo una camiseta de San Lorenzo cuando tiene otros puntos. Yo quiero que mis empleados estén todos vestidos de San Lorenzo, que cuando abra los ojos vea el escudo de San Lorenzo. Y de a poquito, queriendo a la pensión, porque la casona te brinda también cariño, ¿no es? Yo digo que algunas veces somos un lindo hotel, otras veces somos un gran hermano, y otras veces somos una prisión, porque no pueden salir de aquí, porque son menores. Eso es una gran contra que tenemos. El chico, al ser menor, no puede salir. Entonces, todos los valores, si lo inculcamos, por ejemplo, con el ejemplo, con nosotros, el yo no existe, existe el nosotros. El otro día yo veía a la selección, a Mascherano, hablaban de Mascherano. Yo tengo muchos Mascheranos acá adentro. Te puedo dar miles de ejemplos. Por ejemplo, los chicos tienen una comisión directiva, ellos mandan la pensión, donde tienen un tesorero, donde tienen un chico que se encarga con otros cuatro de llevar la ropa a lavar, otro chico que se encarga de ver las instalaciones, uno que viene de, otro chico que viene a reclamarme cosas a mí, y hicieron una reunión. Yo las invito un día, si quieren, a hacer el programa desde ahí, de la casona. Sí, cómo no. Vengan y hablen con los chicos. Por ejemplo, vos fíjate, ellos tienen un libro de acta y se encierran los 56 y discuten. Y después en el libro de acta está lo que hablan, lo anotan todo y te reís, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Yo el otro día le dije, miren que hay un problema, ustedes están comiendo fruta y están tirando la cáscara y queda mal, eso no se hace. Entonces hicieron una reunión y el presidente dijo, bueno, señores, por una semana ustedes no tienen fruta. Y son más drásticos que nosotros, pues yo nunca le hubiera hecho eso. Y bueno, ellos decidieron una semana sin fruta, tuvieron, para que, dice, porque lo dijimos varias veces. Y te van asombrando, ¿entendés? Te asombran para bien, o algunas veces tengo disgusto para mal, ¿no? Sí. Hay una frase mía que yo siempre digo que, de que estoy acá en San Lorenzo, viene un chico y me dice, un chico se lo come un tigre, y digo, ¿un tigre? Digo, ¿de qué color es el tigre? Porque no me asombra nada. Totalmente. Bueno, pero es muy apasionante. Muy no, lindo. Sí, sí. Tenemos más cosas, por ejemplo, la otra vez fuimos al Cabildo, que fue, y los chicos, hay chicos que, por ejemplo, que eran de Neuquén, nunca habían visto el centro, y le explicas todo. Después tienen o tratar de sacar el valor, el jugador. Vos fíjate que me pasó con los jugadores de primera. Acá mucha gente en los programas así de Chimento dicen que el jugador, la botinera, dice que se casan jóvenes. Sí. ¿Y sabes por qué? No es porque se buscan jóvenes. ¿El chico qué hace? El chico busca cariño, porque tiene al papá, a la mamá, a los amigos, los tiene capaz a 1000 kilómetros. Entonces lo primero que hace es buscar un cariño, ¿qué es? Una noviecita. ¿Y sí? El papá sí. De la noviecita le da lástima que está en la pensión. Entonces le dice, me viene a pedir a mí permiso para que coma lunes y martes o miércoles en la casa. Cuando se quieren acordar, ya lo tienen adentro. Lo tienen adentro. Y totalmente. Entonces, sí. o 18 años se casan enseguida, porque fíjate, todos los jugadores de primera, casi todos, la mayoría, se casan a los 18 o 20 años. Sí, porque sí. Buscan esa protección. También habría que hablar de lo que es la presión de un jugador de fútbol, que eso es muchísimo. Es muy largo para contarte, que la presión no está los viernes, los domingos, está en otro sí, lado. Sí, totalmente. ¿No? Enrique, bueno, más que interesante, vamos a ir a hacer el programa ahí, dale. Y te tomamos la palabra. Quiero que conozca a mis chicos y que hablen ellos. Totalmente, sí. Lo vamos a ir a hacer, lo vamos a arreglar, después le decimos a Cari que arregle todo bien, así sí. Lo vamos a estar haciendo ahí. Enrique, lo mejor y muchísimas gracias por salir en Buenas y Santas. No, gracias, muy lindo. Hasta luego. Buenas noches. Ahí pasaba Enrique Polola. Encargado de la pensión de San Lorenzo de Almagro, que está en Ciudad Deportiva. Nos vamos rápido una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa.